Creo que bueno. No sé si fue con el Tata Cedrón, puede ser. Sí, con el Tata. El otro día grabamos con Raúl Barbosa. Sí. Con el Chango Espaciuc, que en algún momento siempre te mencionan, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes la primera pregunta que te quería hacer? Si de entrada descubriste que el charango no era, como alguna vez vi que te dijo alguien, una guitarra encogida por la lluvia. Y sí. ¿Qué tipo jodido es que te dijo eso? Yo, vos sabés que si tengo que hablar del instrumento, creo que la imagen me la dio hace poco tiempo así un nieto mío. ¿Un nieto? Un nieto, sí. Que como todos nietos de 3 años, imbancable, entonces entró abruptamente a la habitación y no sabía si decía, si manoteaba, entonces tomé el charango y hago un acorde y se acercó y me apoyó la cabeza sobre el charango. Yo estaba sentado, en fin, y dije, seguro que a mí me sucedió esto, ¿no? Esta cosa, es la imagen más hermosa que pude haber tenido respecto al instrumento. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Hoy está Jaime Torres. Primera imagen, ya que lo dijiste, de vos y un charango. Tiene que ver con tu viejo, ¿no? Tiene que ver de hurgar cosas, de inquieto. Yo, cuando me acuerdo de mi vieja, no me acuerdo de un día que no me haya fajado. ¿Tu vieja? Mi vieja, sí. Ah, y ligaba todo el día. Pero también, ¿qué es lo que no hacía? ¿Qué es lo que no hice, no? Entonces, único hijo, cuando llegó el instrumento, porque... ¿Hablamos de infancia en Tucumán, siempre? En Capital. Yo viví a partir de los 3 meses en Tucumán. Ah, bien. El mismo año, nací en septiembre, el mismo año mi viejo chuquisaqueño, se habían venido de Tucumán y querían vivir acá. Mi viejo soñaba con conocer Buenos Aires. ¿Tu viejo qué hacía? Era un ebanista del carajo, mi hijo. Un gran tipo, un gran amigo. ¿Y tu vieja ama de casa? Y mi madre ama de casa, buena cocinera. Cascarrabia, y vivía aferrado a la tradición, a las costumbres, así que el picante, el quechua, estaba porque ella lo sostenía, ¿no? En un conventillo. Sí. Y digo yo la imagen del instrumento, porque yo no me acuerdo siquiera, eran unos hombres, unas personas mayores, y en el momento que pusieron un charango sobre una mesa por allí, fue lo primero que hice, ir a hurgarlo, ¿no? Para escuchar el sonido, porque me parecía rarísimo, extraño, pequeño, dulce, simple, fácil para poderlo manejar, ¿no? No era el contrabajo, ni el piano, ni un violín. Jaime Torres nació el 21 de septiembre de 1938 en San Miguel de Tucumán. La pregunta al poco tiempo, que si realmente me gustaba, y era que sí. Entonces comenzó un aprendizaje así, medio tipo tortura, ¿no? Porque el señor que me enseñaba no conocía música, no sabía música. Entonces el aprendizaje era auditivo-visual. Ajá. Entonces acordate siempre, los dedos como una arañita. No, acá son abiertos, están lejos. Y había seguramente alguna disposición y alguna cierta facilidad. Me construyeron con mi padre, don Mauro, un charango pequeñito que lo tengo. Y cuando empezó lo que era el estudio y tener que aprender, la verdad es que no, trataba de esquivar, pero era imposible, porque a su vez yo había aprendido a recitar, no leía, pero recitaba poemas de Domingo Serpa, quien conocí muchos años después, ¿no? Uh-huh. De Héctor Gagliardi. Entonces era la mascota de ese grupo, y alcancé a cruzarla a Margarita Palacios, a Marta de los Ríos, flacas las dos todavía, así que imagínate lo que era, a Eva Perón, a Quijano. La dirección de espectáculos públicos la dirigía César Jaimes, lo que vendría a ser una suerte de secretaria de cultura o quienes organizaban los espectáculos. Y claro, estaba yo impactadísimo por todo eso, y era un mundo que me gustaba. Y estábamos de gira en la revolución de Gualberto Villarruel en Córdoba. Y recuerdo que las personas que eran directores del grupo, del conjunto, don Mauro Núñez, Antonio Pantoja, que eran excelentes músicos, dijeron: mirá la noticia, o Alberto Villarreal, se lo colgaron. Y me quedó también la imagen esa, ¿no? Torres tocó en toda clase de escenarios, desde los modestos de Jujuy, en las calles de los pueblos, al pie de monumentos, bajo árboles centenarios, hasta el Colón en Buenos Aires, el Lincoln Filarmónica de Berlín, el Lincoln Center de Nueva York, y a auditorios de Rusia, Israel, Suiza, Francia, Portugal, Alemania, Holanda, España, Venezuela, Portugal y tantos otros. Ahora que mencionaste a tu viejo, creo que fue a tus 15 años, si no, corregime, que vos le dijiste a tu viejo que no querías ni estudiar ni trabajar. Sí. Y aparece, a ver si es así, algo que dudoso que un viejo diga, supongo, que es que te dijo: bueno, hacé lo que quieras, pero hacelo bien. Claro. ¿Así fue? Sí, sí. Pero el no querer trabajar, no, porque... para mí, vivir de la música implicaba toda una dificultad, y algo que yo no, seguramente no iba a poder soportar, admitir, porque yo descubrí en el instrumento, en el sonido, que había un hecho social que era más importante que la dulzura de la melodía, y que no es poco, ¿no? Eso es como cuando decís, que creo que también dijiste alguna vez, que a las escuelas de música les falta una materia, ¿no? Tipo el hombre, claro, sí, se les enseña la parte matemática de todo esto, la parte, claro, compleja de la música, pero no se les habla de dónde es. Hay una falta de bibliografía tremenda, está ausente, y yo muchas cosas por allí uno no las dice por no producir hasta ciertos desencantos y desengaños, ¿no? Por los títulos que de pronto se nos antoja darles a uno que canta bien, o a una persona que ha tenido una conducta. Entonces, es como lo de los reyes, ¿no? No le va a quitar el sueño al niño, pero sabe que no hay reyes. Pero nosotros, fíjate que, de lo que yo alcancé a leer, nunca figuraba una palabra del instrumento que se celebraba, siendo que en toda la zona de la quebrada de Humahuaca fueron lugares claves, importantes, para la lucha en la independencia. Y cuando se habla de las celebraciones, se habla siempre hablando del minué, ¿y el resto qué pasaba, viejo? Entonces... eso sumado a una cantidad de otras cosas, soy portador de un documento inconfundible, ¿no? Al llegar, te imaginas, en uh-huh. Estados Unidos, donde me dice: adelante, aló, ¿qué tal? Bien, ¿cómo está? ¿No? Y entonces dije: bueno, esto tiene que ser puesto de la mejor manera que podamos hacerlo. Y un día encontré a un hombre que me parecía que era el hombre indicado, que era Ariel Ramírez. Uh-huh. Y tenía yo 17 años cuando lo conocí. ¿Vos por ahí ni soñabas con vivir de la música todavía? ¿O eso te...? No, yo sabía que iba a tocar música. Lo que pasa es que yo estudiaba de noche. Éramos toda la familia, estaba en Eduardo, que era mi padre, y yo. Entonces vivíamos en habitaciones, en cuartos que alquilábamos por allí, en alguna pensión también en algún momento, y había que trabajar. y el estudio era la escuela nocturna. Entonces, realmente se hacía pesado. Entonces mi padre me dice, bueno, entonces estudia y no trabajes. Le dije, lo que pasa es que yo quiero hacer música, prefiero trabajar y hacer música. Ajá, ¿y entonces? Y le costó mucho, mucho, pero fue el primero. Por eso el día que toqué en el Colón con Camerata Bariloche, no sabés la satisfacción que tenía yo con mi viejo. Porque él sabía que no era solamente yo, era el pueblo, toda la gente, era nuestra anterioridad con su música, no teniendo que disfrazar absolutamente nada. No era una cosa pintoresquista que uno se ponía el poncho, sino que yo estaba asumido de lo que estaba llevando. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. info@decimequiensosvos.com Ahora que decís eso, hay quienes laburan de collas profesionales, ¿no? Sí. Que, no, se me vino por esto de se ponen el poncho. Y es un poco así. ¿Vos te acordás de los indios tabayaras allá en Europa? Bueno, y claro, actuaban y tocaban y descalzos y con plumas. Y la platera, todo, ¡hurra, caramba, ole! Toda una mezcla de chanfaina con rosas, chancho del monte y todo lo demás. Y a mí me dolió siempre muchísimo. ¿Por eso en parte renegás de los festivales? No reniego, sino que digo que los festivales está fenómeno, pero tienen que haber otros espacios para la música. Y no los hay. Yo hace poco, no sé, algún político seguramente fue, que observó, dice, y no tenemos espacios para la música. La cantidad de chicos jóvenes que seguramente pasan por aquí, o los que conocés, porque uno a través de los hijos también conoce chicos en la música, no hay espacio, no hay espacios, no hay tantos espacios como debieran haber en los barrios, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Por eso me divierte tanto la idea del Tata Cedrón de que tenga la verdulería, y digo, pero vivan los chiflados, viejo, si la chifladura es para esto, que vivan, ¿no? Entonces, el nacimiento de Tantanacuy tuvo un poco esa filosofía de esa manera de pensar, ¿no? ¿Qué espacio buscamos nosotros para esta música casi como menor? El que se reía, que no tenía guita para comprarse otra, que era chiquitita, que... Y entonces, cuando... Yo pasaba mucho por Humahuaca, iba a visitar a mi madre cuando mis hijos se habían separado, y me decía, mi hijo, usted tiene siempre a visitar, todos los años, independientemente de todo lo demás, usted no tiene nada que ver. Entonces iba en el tren y pasaba por el pueblo, y pasaba. Conocí muchachos en Rosario, que eran también músicos, estudiantes universitarios, hicimos buena relación, y claro, inmediatamente te escuchaban tocar charango y lo asociaban a la música, te buscaban. Yo tenía 15 años, 16 años y todavía de pantalones cortos, y estaba con un señor, José Manuel Aravena, un periodista que le encantaba la música del altiplano. Y bueno, y era todo alentar y alentar. Cuando yo llegué en el 73, estábamos con mi mujer, con él, y yo digo, pucha, este es el lugar, el espacio este para consagrarnos a tocar esta música y hablar. Y soñamos con una casona vieja, un fondo seguramente de alguna casona. Después veíamos que la idea tenía realmente muchos adeptos, había una gran necesidad, y Jaime Dávalos, que fue uno de los primeros, me dijo, mira, Colla, dice, vos tenés que hacerlo, porque este es un compromiso, así que jodete, dice, no vas a parar, tenés que seguir. Entonces ya pensamos en una escuela, y ya no eran 200 más o menos las personas que nosotros pensábamos que podían ir, y finalmente lo hicimos al pie del Monumento a la Independencia. No sabés, estaba lleno. Un paisano por ahí colgado del brazo del indio ahí arriba. Fue emotivo, emocionante y además comprometedor, ¿no? En 1975, Jaime creó en Humahuaca, en la provincia de Jujuy, el Tantanacuy, una reunión de instrumentistas andinos no profesionales, labriegos, pastores, mineros, alfareros. Al Tantanacuy concurren también artistas profesionales que participan gratuitamente de esa asamblea musical en la que tampoco se cobra entrada. Volvamos algo respecto de esta nota, porque creo que te interrumpí que completaras la idea de cuando lo conoces a Ariel Ramírez a tus 17 años. ¿Eso que te provoca un antes y un después, digamos? En ese momento creo que por una cuestión de que estábamos en medio de una función, escuchó y dijo, don Mauro, dice, usted tocó tal cosa, le pregunta, ¿no?, a mi tío. Le dice, no, dice, don Ariel, dice, es mi sobrino el que ha tocado. Yo lo felicito, y no lo vi más. Pero después venían los amigos, las peñas de Rosario, habían dos centros tradicionalistas, el Martín Fierro y el Hornero, sí, donde había un gran respeto. Ahí yo le conocí a Sumapaz, Eglantine Fondeville, estudiante ella, ¿no? Y ahí lo encontré a Serpa por primera vez, a Domingo Serpa. Y entonces un amigo me dice, mire, dice, ¿usted no quisiera conocerlo a Ariel Ramírez? Sí, le digo, porque él está por tocar, dice, acá en Venado Tuerto, va a pasar por Rosario. Y me acuerdo que fui, me dijeron a las 8 de la noche, que para mí era ya como tarde, tenía que explicar a mi padre, ¿no? Así que llegué 8:15. Y por supuesto, no apareció y no había llegado, seguramente alguna comida después del concierto. Y me llamó al tiempo Ariel, nos vino a ver yo estaba participando en un concurso con un grupo de Rosario, uh-huh, de las pocas veces que participé en concursos, pero me divertía mucho porque éramos 11. Uh-huh. Y ahí conocí a Ariel, y cuando terminamos de actuar ahí en la radio, me dice, mire, los espero. ¿Cuántos son? Le digo, no, mire, no, yo no sé si, porque... No se haga problema. ¿Cuántos son? Entonces, 11. Y la mamá de la cantante. Y la mamá de la cantante, muy bueno. Bueno, vengan. Y recuerdo, había un grupo de amigos, algunos políticos también, que de aquel momento, de Tucumán, grandes tipos, ¿no? Y me dice, si usted tiene interés, desde ya, digo, le hago un compromiso. Y yo lo que tenía era ganas de tocar. Uh-huh. Porque vivía desde el laburo. Y por supuesto que escuchaba, iba. Ya era próximo a desembarcar, porque después vino el servicio militar. Habíamos ido a Chile, ahí conocí a Violeta Parra en el 59. Y era tan gracioso, ¿no? Porque tocaba el charango y para mí, con 20 años, tocaba horriblemente, mal, pero muy mal tocaba. Y no era nada graciosa, ni simpática, ni nada. Y pa' colmo mayor, todo junto. Y esa vanidad de pendejo, ¿no? Hasta que al final comenzó a cantar. La primera canción, la segunda había crecido de una manera increíble, y ya la tercera canción ya estaba apoyado ahí para comer. Tenía un magnetismo tan particular. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y además explicaba y contaba, y te llegaba al alma, ¿no? www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Sí. El charango es un instrumento más complejo que otros, menos complejo que otros. Hay instrumentos más complejos que otros. El charango es más complejo, menos complejo que un violín, que un oboe, que un bandoneón. Quizás porque técnicamente hay expresado, ¿no? No, hay una gran ausencia de métodos, pero más que el método de bibliografía, porque un método, una persona que conoce un instrumento puede lograr y saber que cómo se conforma, pero cuando no sabes cómo se afina, qué cuerdas, porque vos ibas a pedir una cuerda y se reían. Una cuerda para charango y no había. ¿Qué de charango? La anécdota ahí en la casa Núñez me dice, ¿cuerdas de qué? De charango. Y me mira el señor, me dice, oye Pedro, ¿cuerdas de charango? Y dice, ¿tú conoces? ¿De qué? De charango. No, vamos a preguntar si José seguro. José. Dice el Chen. Ah, hombre, hombre, la guitarrita pequeña, esa pequeña guitarra, hombre. No, pero no, joder, qué barco, ¿verdad? Y salí con una angustia, una tristeza. No, y decía, puta madre. Claro, las cuerdas que se utilizaban en aquel momento, en el campesinado sobre todo, eran cuerdas de tripa. Entonces, todos los que han ido trabajando sobre el instrumento es como una deducción, porque no les ha tocado vivir de cerca, ¿no? Y en el momento que les tocó de vivir de cerca, le dieron la espalda, hermano. Porque eran instrumentos. A ningún hijo de doctor, uh-huh, con aspiraciones de que hable francés o alguna otra cosa, es decir, ¿qué toca a su hijo? No le gusta, le apasiona la música, toca charango, y se queda de risa. Y que era totalmente a la inversa de lo que me había sucedido a mí. Entonces, mi vieja me hacía las ropas para que vaya a los concursos en carnaval. Los chulos, pasamontañas. Entonces, dije, bueno, más que nunca, realmente hay que ponerle el tiempo. Entonces mi hijo también observó que de verdad había una dedicación, ¿no? Y había toda una voluntad y unas ganas de que... Yo recuerdo los grupos de ese momento tenían que grabar, por decirte, un taquiray y te decían, chichi, ¿cómo el taquiray? ¿Cómo? La misa criolla misma, el primer disco con Ariel. Sí, ¿qué pasa? Había que pasarles las formas rítmicas a todos los percusionistas, a todos. Y si había algún instrumento de cuerda también, y las voces también. Nosotros hacemos un disco con Ariel anterior, que es Folclore en Nueva Dimensión, y ahí ponemos todo ese tipo de rítmica con el acompañamiento de un redoblante y otras cosas de percusión que yo había alguna vez escuchado, no exactamente así, pero sí de ese estilo. Y entonces le digo, mira, Ariel, en estos ritmos podemos poner las cosas estas. Y recuerdo, me dice así, bueno, mirá, me dice, mirá, y dice, sale todo bien, dice él, la idea es de nosotros, si sale mal es tuya la responsabilidad. Y nos reíamos, ¿no? Y de esa época yo recuerdo muchísimo, ¿no? Pero no tenía idea de nada yo. En algunas cosas sigo así por suerte, ¿no? Pasaba el negro Martínez, sí, pero durante días, de días, durante meses, el disco, yo estaba laburando en la carpintería, dice, ¿dónde será? Pero escucha, así escucho, y yo escuchaba, y entonces alguna vez alguna persona amiga, qué sé yo, dice, che, pero te pasaron, dice, sí, y no, lo conocí muchos años después. ¿Al negro? Sí, después de grabar la misa, yo era un admirador. Buenas noches, les hablo el peruano parlanchín. Escuchaba y me gustaba la música que pasaba, escuchaba jazz y tocaba un jazz del coñazo. Y cuando le dio esta trascendencia al charango y todo, dije, pucha, qué lindo, ¿no? Entonces, lo conocí años después, me dice, ¿y por qué nunca te acercaste? Me dice, cuando yo tengo aquí a la salida... Si te acercaba, seguro te hubiera puteado. 20 días. No, pero te pedía que vengas. Oye, Jaimito, ¿dónde estás tú? Y yo estaba, en ese momento vivía en Moreno, estaba laburando. ¿Moreno acá en la provincia? Sí, con mi padre, en los muebles. Y entonces, che, tendrías que ir... Mira, qué sé yo, viste esas cosas que te pasa entre el pobrerío, pasa mucho, ¿no? El prejuicio de no, sí, te van a dar bola. El patrón tiene miedo que se machen con vino los mineros, el poema de Jaime, ¿no? Que dice, se le va retorciendo el sombrero, ala del sombrero mientras le habla. Y era un poco una mezcla de todo eso. Y cuando lo conocí, le caí un día 28 de julio. ¿Hablamos de los 70? ¿Show del minuto o antes? No, un poco antes. Un poco ¿Y antes. Entonces? 60 y pico. Sí, vos, Jaime, ¿por qué no viniste? Y había ido con Jaime Dávalos. Ajá. Así que te imaginas. Después él estuvo haciendo unos programas, me acuerdo ahí, creo que en el Rex, ¿no? En el Gran Rex, no sé, se presentaba y hacía bromas. Entonces, bueno, fue un momento para mí de reafirmación en ciertos conceptos, porque yo ya era amigo, muy amigo de Hugo Díaz, pero amigos de vernos todas las noches de memoria, ¿no? Y me dolía mucho, porque de pronto Hugo, que era tan apasionado para tocar, y tan hermoso tipo, y escuchabas, 6 locros, 1 jarra de vino blanco, 8 empanadas, ¿de qué? Y yo decía, ¿yo voy a venir a esto? Ni loco. Hoy cuenta quién es el charango mismo, Jaime Torres. Bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día, y un andar por las tierras salobres de lágrimas perdidas. ¿Cómo te cae que gente del rock aproveche a Jaime Torres y su charango? Y no, no, nos aprovechamos mutuamente los dos. Mira, yo en todas las cosas que he ido haciendo... La primera fue, perdóname, con Divididos. Sí, la primera... Es decir, yo toqué con un alemán, un saxofonista que venía del jazz y del rock, y hicimos para la Rundfunk, no recuerdo, de Frankfurt fue. Como son ellos, ¿no? Me pagaron un estudio y me dijo, toque lo que le dé la gana. Yo no entendía nada. Digo, pero es un ritmo, ¿sabes? No, toque. Meses después, que era el aniversario de esta emisora, estaba confundido con la Deutsche Welle. Me llama este ingeniero y me dice, mire, Heinz Sauer pide para hacer un concierto de 1 hora. Entonces digo, mire, pero el conjunto... No, usted. Y entonces, esta fue la primera expresión que me sacaba... Que te sacaba del contexto. Sí. Y entonces, fue muy feliz, pero yo ya, claro, paraba la oreja de otra manera, ¿no? Y yo decía, se puede hacer una cantidad de cosas, pero hay que estar más cerca. Entonces cuando Santaolalla, Gustavo, está haciendo la producción de un disco, mío, me dice, mire, yo lo quería conocer, y que siempre, pues toco el charango, no sé, yo me acuerdo de tu grupo, en fin. Arcoíris. Exactamente. Me dice, pero el atrevimiento y qué sé yo. Y él, que producía en ese momento Divididos, sí, el gordo Pelo, le dice, mira, yo quiero que esté Jaime en ese disco, pero se va a bancar. Y no, entonces fue así, ¿no? Y después ya con la Bersuit, después con la Zurda, un grupo que no los vi más, pero muy buenos músicos los pibes. El tema era que acompañara, ¿no?, ya con una presencia de cierta dignidad, el crecimiento de todo, ¿no? La música criolla, en otras manifestaciones y expresiones. Y recuerdo que la respuesta a ¿y por qué no le pone usted un toque? No probó nunca, sí, si usted le pone que... Porque ahora hay unas guitarras eléctricas. Y digo, mira, yo lo que necesito... Que cablear hacia, claro, el charango, digamos. Yo digo, mira, yo lo que necesito es un cable, pero a tierra. Porque me, claro, falta. Pero que estoy seguro, claro. Charango, claro. Pero el día que consiga un buen electricista por ahí, después de una larga charla por allí, a lo mejor, no sé. Y apareció el electricista, che, ¿no? Que es Alejandro Cevane, con quien hicimos el disco después de... Electroplano. Pero también fue una... yo estaba en Colonia, en Alemania, en el boliche del querido Gordo Santillán, toda una institución argentina ya, regenta, es dueño del Gaucho, un restaurante clásico, ¿verdad? Y entonces había gente de... Yo había ido a tocar. Sí. Porque el gordo me decía que hiciera el viaje, etcétera, etcétera. Y me preguntan si yo no quería grabar. Y yo digo, mira, estoy solo. Y él estaba queriendo hacer un disco. Y dice, ¿y en el disco mío no te animas a grabar algo? Y yo, tenemos que ensayar por lo menos un día, no sé, le digo. Porque no es profesional tampoco el canto. Me dice, no, tocá solo, como una adhesión. Y lo hice. Cuando me mandaron el registro para la autorización y todo esto, claro, había cosas ahí electrónicas que yo desconocía, por lo menos en esa forma. ¿Y qué te pasa con eso? Y le digo al gordo, le digo, mira, escucha esto, estoy hablando del gordo de Pelo Aprile. Me dice, maestro, pero yo no sabía que curtía el palo este. ¿Qué palo? Yo toco el charango, que vení con el palo. No, vete un chilao clavado, el chilao. Chilao, ¿qué es chilao? No sé, no tengo ni idea, le digo, loco, ¿qué te pasa? Me dice, no, pero... Y ahí conocí al Buda Sauna, Alejandro Cevane. De la misa criolla de Ariel Ramírez y tocó junto a artistas de la talla de Tata Cedrón, Paco Ibáñez, Mercedes Sosa, Eduardo Falú y la Camerata Bariloche. Sí, imagínate que grabamos de estudio 100 horas, probé, no sé, encordé 30 charangos, busqué cuerdas para que también tuviera si el mundo de la electrónica tenía un mundo propio, yo tenía que reflejar algo, por lo menos en sonidos, el universo de un pueblo a través de un pequeño instrumento, ¿no? Entonces entré a buscar, mandé a hacer instrumentos con medidas especiales, probé cuerdas, hasta que finalmente apareció lo que queríamos. Y de las 50 horas de charla hubo 300, perdón, de las 50 horas grabando había 300, eran charladas. Ahora que hablaste de los universos y de los pueblos, ¿por qué siempre Buenos Aires? ¿Por qué el amor por Buenos Aires? Está claro que viene atado a, lo voy a decir en Gran Guiñol, francés. Porque no han faltado pelotudos que han dicho, Torres, mucho charango, mucho altiplano, pero toda la vida en Buenos Aires. Sí. ¿Sabés eso? Lo, No, pero seguro que puede ser, El asunto es el frasco por afuera y qué es lo que lleva adentro, ¿no? Y yo sé que cuando toco el charango la veo a mi vieja bailando una cueca. Seguro. Y la vi bailar en calle de tierra, levantando polvareda de verdad. Y lo veo a mis viejos. Y un poco se refleja también la infancia, que también siempre de la misma manera. Y si hay algo que puede, no justificar, pero que puede corroborar de alguna manera parte de esto, es que yo no me fui a vivir fuera de mi país. En los momentos que por ahí hasta nosotros estábamos con el Tata en el taller de Garibaldi. Nos fuimos, estábamos, Paco, me dice un día, Paco Ibañez, ¿no? Me dice, oye, Jaime, yo no le doy consejos a nadie, ni a mí me voy a dar consejos, pero yo creo que tú te quedas, porque, coño. Yo, sí, terminamos la gira y me vine rajando. ¿Fue una decisión política quedarte siempre en la Argentina o era una decisión vivencial? Yo... Te podrías haber llenado mucho más de guita afuera, supongo. Yo digo que, mira, siempre ha habido algo sociopolítico metido adentro. Ajá. Yo no desconocí la huelga como obrero. Bueno, fuiste candidato por el Frepaso, ¿en qué año? También. En el 95, sí. Por ahí. Esa es una explicación así central que encontrás a por qué siempre acá. Sí, y después lo otro, que uno pudo darse cuenta antes, si nosotros podemos hacer tanto o más de esto que nos gusta y que nosotros vemos fuera del país, ¿por qué no hacerlo desde el país? Y esto alguna vez con el Negro Jairo, yo tuve en suerte así tener y tengo una hermosa amistad y se lo escuché decir alguna vez, ¿no? Dice, y usted volvió, ¿y cómo? Siempre soñaba, no, me dice, Jaime, tiene mucho que ver. Pues yo decía, ¿y qué haces acá? No, que el próximo año, no, pero yo te he preguntado, ¿qué es lo que haces? No, tenés un espacio, hermano. Con Tata, bueno, no había que decirle, porque aquel, yo estoy podrido todo esto. pero fue una de las cosas entrañables y además... Después, en el tiempo, me obsequiaron cosas, ¿no? Tata, cuando llegó a Tantanaco y me dijo, ahora me doy cuenta, es porque te quería siempre venir y siempre volver, ¿no? Uh-huh. No inventamos nada, pero sí hemos acompañado las cosas que había que acompañar. Y hemos estimulado ciertas carencias que han habido. Porque vos tenés hoy una provincia, Jujuy particularmente, sí, donde, entre otras cosas, se dice que es una provincia que muestra su tradición. Pero para esto, seguramente que ha habido mucha gente tratando de acompañar esto. Porque antes, cuando se celebraba la Pachamama, decía, che, ¿dónde está tu vieja? Ahí está, los viejos hinchando las pelotas, echando humo. Porque no quería hacer eso, no hay nada que los refleje a ellos como ciudadanos, como personas. Ni en la televisión, ni en los medios, ni nada. La temperatura es para el país. Y está lloviendo copiosamente en Buenos Aires. Y entonces, como yo no tenía y no tengo ganas de pelear, discutir, laburaba de esta manera, ¿no? Entonces cuando aparecen chicos o me invitan o de pronto recibo alguna cosa, me alegra mucho. Y ver muchachos tocando en las calles en el mundo... pero me Y cuando me dicen, ¿lo conoces a este hombre? No, dice, me alegra más todavía. Torres es premio Conex como mejor intérprete de la música popular argentina. Ganó también el premio Sadaic a los grandes intérpretes de música popular. Fue premiado por el Instituto de Alta Fidelidad de Múnich y por la Academia Alemana de Fonodisco. Es premio San Juan Bautista a la trayectoria, premio Lobo de Mar a la cultura y, por supuesto, ciudadano ilustre de la provincia de Jujuy. ¿Es cierto que sentís que hay menos tachín tachín en el folclore, usando la acepción convencional de la palabra ahora, que antes que decir, no sé, los 60? Yo creo que se zafa menos, ¿verdad? No podés zafar mucho, ¿no? Ahí está, hay un afinador puesto ahí. Ah. Y entonces, yo me acuerdo, el Turco Cafrún era graciosísimo. Che, dice, vení, negro, vení a afinarme la guitarra, porque soy artista. Me decía a mí él. Pero fundamentaba lo que estaba cantando, ¿no? Uh-huh. Y cuando se fue después ya a radicar a medias a España, me dice, ¿sabes qué? Estoy estudiando la viola. Porque se dio cuenta, como muchos nos dimos cuenta, que había que cambiar las pilas y ponerle otras pilas, ¿no? Bueno, está el caso de los chalchaleros. Siempre me acuerdo que lo hablaba con el Negro Merellano. Sí. Muchas veces hablé de vos, porque éramos muy amigos. Sí, sí. Pero bueno, el caso de los chalchaleros, que en realidad, el estilo famoso era porque no llegaban con el aire al cierre del verso. Ah. Pero mi amor por ti no morirá jamás. No llegaban con el aire. Ah. La verdad es esa. Creo que alguna vez me lo contó Alfredo Cabezas. Ahora me hiciste recordar por esto de... ¿Alfredo o Ernesto? Ernesto. Ah, Ernesto. Bueno, que era el músico. Que era el músico, claro. De ahí del grupo, ¿no? Sí. Y que era tan divertido, así como no hablaba con nadie, era en lo íntimo era divertidísimo, ¿no? Y, pero bueno, me vino la... sí, no quiso autorreferenciar, sí, o no, lo que sucede, que era otro momento. Hoy vos escuchás grupos formidables, no solamente de Argentina o Bolivia o Chile, ¿no? Es como que realmente se ha ido el instrumento como pudo. Falta muchísimo todavía, muchísimo. Pero, por ejemplo, encontrás chicos en Colombia que no tienen directamente que ver con esta cultura, pero sí es parte de la cultura propia, ¿no? Y entonces hay algo que llama. Por esto también, a lo mejor, a mí, conocí a al cuatrista, querido Hernán Gamboa, querido amigo, sí, y entonces me dice, oye, compadre, cuño, tenemos que juntar estos instrumentos, hermano. Y bueno, y dale, y nos fuimos y nos metimos en un estudio para que no nos pase que no lo podíamos hacer porque tenía que tener la aprobación de Mengeche. Yo dejé de hacer muchas cosas por esperar la grabadora. Entonces nos metimos en el estudio, pagamos como pudimos, te estoy hablando de los años 80, ¿no? Como pudimos, y el disco quedó, por suerte, ¿no? Desde 1964, alguna de la discografía de Jaime Torres, Virtuosismo en Charango, de la Tierra, Pachamanca Andina, de Antiguas Razas, Andando Puna, Valles y Quebradas, Charanguero, Charango, Hoy, con las voces de la Quebrada, Charango, Sonco América, Chaipi, Amauta, El del Charango, Electroplano y Altiplano. Avatares de tu vida personal, buenos o malos, con la pareja, con los amigos, con la vida, con el país, con lo que fuere, ¿influyeron en tus etapas creativas? ¿En la manera de tocar? ¿En cómo dabas un recital? Y a mí me gusta mucho el espectáculo en general. Entonces, cuando encuentro huecos, así como me gusta, o me gustaba mucho más, por supuesto, antes el fútbol, aprovecho para ir a ver y a ver por dónde está uno con las cosas que hace. Y los estados seguramente emocionales, emotivos, tenían muchísimo que ver, ¿no? Yo las últimas cosas que estuve de alguna manera componiendo son pasajes que yo venía de la Isla del Sol, y cuando llego al colectivo, a la góndola, al transporte que me llegaba para Puno, sí, escucho a los paisanos que hablaban, y yo entendía lo que estaban diciendo, porque yo entiendo el quechua. Sí. Y entonces me acerco, porque estaban hablando de algo grave, ¿no? Y entonces el paisa me mira, para la pared, digo, avísame. Y entonces por lo bajo me dice, parece que están haciendo cagar la CIA, me dice. Digo, ¿cómo? Sí, hermano. Entonces cuando llegué yo a Puno y bajé del colectivo, fui, miré el televisor, no entendía un pepino. Yo había pasado esa noche en la isla del Sol, por una historia que tenía de deuda, ¿no? Y lógicamente que, por ejemplo, hay cosas que después con el tiempo compuse y me propuse que tienen que ver con todos esos paisajes, esos momentos. Hablando de eso, en una nota que te hacen en Clarín en 2005, a la pregunta de en qué estadio de tu carrera y tu vida te sentís, vos contestás, estoy terminando de jugar el primer tiempo. De esto hace 5 años, 6 sí. años. ¿Seguís en el primer tiempo? Y musicalmente sí, pero si me llego a lesionar antes me tiene que sacar. ¿En serio? Hablando ahora que estamos hablando sí. de fútbol, ¿vos entrenabas con el Independiente de Pastoriza? Sí, era un gran amigo con el Pato, gran tipo. Gran tipo. Tomaban agua, ¿no? Seguramente la noche. De... Bastante, sí. Y sobre todo a él le gustaba un poquito el agua, tinto. El agua. Sí. El agua de Un día, si te llega a escuchar el programa, el profe, bueno, no creo que ya se ponga colorado. Me dice el preparador físico, me dice, che, Jaime, vení. Yo dice, vamos. Claro, porque antes de un partido comprometido empiezan los nervios de todos lados. Entonces, por lo general se trata de salir y por ahí, qué sé yo, no sabés cómo se termina. Y usted le dice, Omar, porque se trataban de usted. Omar, voy a salir un minuto con Jaime. Pero yo no sé, pero no, vengo enseguida, le dice. Y vinimos a cualquier hora. Vos y el preparador. Entonces, chao hermano, chao, Carlito del Mar, me gusta cantar tango. Entonces, chao, y se lo salvamos al Pato. Entonces se va. Y escuchamos una voz de arriba, dice, linda hora, así que venían enseguida, ¿no? Porque se tuvo que quedar. No, todo bien. Pongo el coche en marcha, boom, salgo para atrás. Pum. ¿Te imaginas todas las veces que hemos ganado? No, estábamos estacionados, pero... sí, a mí en ese momento me gustaba mucho más que ahora el fútbol, qué sé yo, me parece que se jugaban un montón de otras cosas, ¿no? Y ahora fíjate que a lo mejor acompaña lo que yo digo, que tenés que como recurso ir a ver al Barcelona, o al... No y sé, para ahí, casi que para ahí. Entonces digo, si a mí, ¿a quién le interesa de esto? Pero el negocio indudablemente... está por encima de todo en el mundo, ¿no? Un poco este desquicio. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran, pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué te falta como músico? ¿Suponés que algo? Yo quisiera, y vos sabés que estoy, hace 20 días comencé un pequeño curso ahí, o un curso para manejar el internet, ¿no? Ajá. Porque no recibí y no podía contestar. Entonces todo pasaba por mi mujer, si tenía ganas y si no tenía ganas. Me decía, bueno, contestá vos, aprende. Y me hizo bien, porque bueno, ahora por lo menos contesto esto parte. Y me falta la otra, que es una lectura de música, ¿no? Una lectura, pero hay que parar la olla. Yo tengo una vida tranqui, creo que gano bien, pero si me quedo... No estás hecho, ¿va? Parado, no. Estoy hermosamente hecho con... No, me refiero a la guita. Si es por amor, cariño, soy multimillonario. O sea, la cantidad de cosas que te pasan, ¿no? Como a todos, o a muchos, ¿no? Y yo les digo a los pibes que ese es el capital. Ese es el capital. ¿Qué onda con tu mujer y tu carrera? ¿Siempre al lado tuyo? Y ahora mucho mejor. Y ahora mucho mejor porque terminamos por entendernos una cantidad de otras cosas que antes no, por ahí no nos tolerábamos, ¿no? Y yo le atribuyo un poco a que le digo, y ahora que me usaste está tranquila. Porque hay que tomarse un poco las cosas también de esta manera, si no hay que agarrar el palo y no. Hay un entendimiento, sí, qué sé yo, como aquellos buenos jugadores de truco que se miran y saben qué es lo que tienen. ¿Qué suponés que es lo que más te influyó en tu carácter de instrumentista, lo diría, compositor, como fuere? ¿Qué suponés que es lo que más te influenció de haber escuchado? Mira, primero que no solamente la música yo he escuchado. Por eso le hice la pregunta generalista. Yo escuché mucho a Jaime Dávalos, muchísimo, que decía, este es un compromiso que te manda la vida y hay que acompañar este destino de alguna manera. Si no lo decía en esas palabras exactas, era lo que quería decir. Y por allí una vez cayó un amigo queridísimo, Vladimir Vasiliev, bailarín. Me dice, Jaime, tiene mucha más de estas músicas porque me gustaría bailar. Y yo me digo, pero ¿qué? Y porque imagínese, dice, se puede hacer una obra, porque él bailaba una obra mía. Entonces me preguntaba que por qué yo no tenía. Y a mí ellos me hicieron escuchar las palabras que yo necesitaba escuchar, ¿no? Convencerme de una cantidad de cosas. Mira, hace poquitos días recibo ahora con esta cosa magnífica del YouTube, estoy loco. ¿Te imaginas? Ya andás por el YouTube. Sí, ¿no? Sí. Entonces, escucho a Dulce Ponte, la cantante formidable que yo escuché en Cosquín. No la pude ver aquí en Buenos Aires. Y resulta que hay una chica nuevita, ¿no? Un cantante, y un día dice, maestro, yo quisiera, ¿usted no tiene tema? Digo, sí, tengo un montón. Digo, ¿por qué no me da? Y hablaba Dulce Ponte de ese tema, Dulce Ponte, que le había encantado y que tenía pensado grabarlo. Casi me hago pipí, loco. Pues el Tata es un compositor de todos los días. Dice, hoy a la mañana me compuse una huellita impresionante. Y a mí me cuesta mucho arrancar, terminar de convencerme, ¿no? Y después con las ciertas dificultades que de pronto tengo. Por esto es que digo que lo de la música es, espero, dentro de esa pregunta que me hiciste al comienzo, ¿no? Sí. Todas las cosas que siento que me hacen falta, sobre todo cuando tocas con otra gente, ¿no? Bueno, decime quién sos vos. Yo, Jaime, ¿qué me hacen? ¿Es todo lo que quiere decir? Ah, no. Es el cierre, el cartel francés del programa, Torre. Vecino de ahí, de la calle Piedras, que, fíjate vos, ¿no? Cosas del destino. Mi viejo me contaba que yo había nacido en una calle que era la calle Piedras, en Tucumán, en el 38. Y que He tratado de no patinar en la vida, ¿no? He tratado de caminarla, de andarla realmente. Y parando la oreja. Y tratar de los que vienen atrás míos, sobre todo de la familia, que se pierdan las tentaciones de 800.000 negocios. Y tengo hijos ya abogados y todo lo demás, ¿no? Y a uno casi lo rajan por una actitud de esas. Y lo que me puso feliz es que dijo, mire, dice, ¿qué quiere que nos vayamos todos de acá? No, yo no quiero irme de mi casa. Jaime Torres. Edición y concepto sonoro de Mariano Randazzo. Asistencia de producción de Laura Fernández. Oscar Flores diseña la página web. Producción general de Roxana Russo. Conducción de Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos. Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas. Vivan las trenzas bien renegridas de mi morena, de mi morena, humanguaqueña. No te separes de mis amores.